música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Muy buenas noches, pueblo. Pues estamos aquí en otra emisión más de Música Híbrida. Y bueno, pues hoy tenemos a Eduardo Soto Millán. Él es músico, él es profesor, digo, porque me consta, porque fue maestro de armonía hace ya bastantes años. Ha escrito artículos en la revista Proceso sobre música. Pero bueno, me gustaría más bien que te presentaras, Eduardo, para que la gente comience a reconocerte. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues sí, Oscar, muchas gracias por la invitación. Y pues no sé qué puedo decir, desde dónde empezar. Una de las vertientes de mi actividad artística, efectivamente, es la enseñanza, ¿no? En efecto. Pero al paralelo, afortunadamente he tenido oportunidad de llegar hacia otros terrenos, como es la producción discográfica, ¿no? También la crítica musical, como bien has dicho. He colaborado durante 8 años en la revista Proceso, la columna de crítica musical, entre otros medios, Jornada, Uno más Uno, etcétera, entre otros medios, de pronto en algunos de otros países también. Pero sin duda, en este marco, por fortuna, al menos para mí, amplio, ¿no?, de posibilidades de acción. Lo más importante, por una parte, es la composición. Yo soy compositor. Y por la otra, la promoción y difusión de la música en general, un poco más particularmente de la música de nuestros días y aún más particularmente, desde luego, de la música mexicana. Digamos que en lo general ese es el espectro de mi campo de acción. Bueno, pues para que lo vayan conociendo todavía más, vamos con este primer track que se llama México. Es una obra que es para voz, percusión y medios electrónicos, en el cual ahí tenemos a Carlos Pascual, que es tenor, y precisamente en las percusiones tenemos a Eduardo Soto Millán. Entonces, regresamos, recuerden que estamos en Música Híbrida. Thank you. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y la primera pregunta que te haría para empezar a charlar un poco, Eduardo, es ¿cómo ha sido la docencia en cuestión artística en México? Bueno, ha sido muy irregular y yo creo que en general a la baja, en general. Sin embargo, de unos años recientes hacia la fecha, hasta donde puedo observar, ya que últimamente no estoy en ese campo, no estoy dentro de ese campo, pero sí estoy muy cercano y observando, creo que sin duda, repito, en general, sin duda el nivel de estudios en lo artístico, particularmente en cuanto a música se refiere, es otro al de hace unos cuantos años, 10 años o más, y se ha dado un salto enorme. Realmente los contenidos de los programas de estudio, que al decir programas me refiero desde el marco de lo institucional, pero también con frecuencia desde el marco de lo individual. No es que necesariamente haya un programa como tal, sí, muy específico. En mucho se debe a las iniciativas de los maestros en las aulas, que estos maestros en las aulas, si son músicos activos, pues mejor, ¿no? Porque como todos sabemos, históricamente, el gran maestro con el gran conocimiento, si no es un artista activo, pues deja de ser tan gran maestro y tener ese gran conocimiento se achata un poco. El mejor maestro es el maestro que ha tenido y tiene la experiencia más allá del libro. ¿Desde cuándo Eduardo tuvo esa inquietud por hacer este tipo de música y no quedarse en las estructuras tonales? Bueno, es curioso. Esta es la segunda vez que voy a decir en público lo siguiente. Es más, creo que no va a haber segunda, ya me arrepentí. No, de verdad es la segunda vez. Mi origen, musicalmente hablando, en realidad era como, en principio, muy plural, ¿no? Porque en casa, principalmente por mi madre, escuchábamos música de todo, desde Mozart, Beethoven, Bach, así como danzones, pasando por Agustín Lara, la música del momento, o la del momento de ellos, de mis papás, la música de las grandes bandas. Entonces era como muy plural. Yo creo que eso me ayudó mucho, y lo estoy pensando en este momento que estamos tú y yo platicando, tal vez para lo que soy, porque yo creo en la pluralidad, no en la pluralidad per se, sino en la necesidad de la pluralidad, en todo sentido, como seres humanos, ¿no? Lo demás ya vendría siendo nuestra selección de vida. Antes de eso, o el preludio de eso, es que, hasta donde yo recuerdo, pues mis juguetes eran sonoros. De repente yo tuve un banjo de plástico, ¿no? Pero y si no, cochecitos o cosas, el sonido siempre me llamó la atención. Luego, este contexto familiar que te platico. Y luego ya más adelante, a mí me interesó el rock. Y entonces yo ya crecí ya con el interés del rock para mí. Y yo hacía rock. Pero siempre, eso sí, siempre era la invención, la creación, ¿no? No el refrito. Pero un día todo esto era, digamos, como que lírico, de memoria, ¿no? Entonces un día tuve la inquietud, la necesidad de aprender a escribir todo eso que estaba y estábamos componiendo. Fue así como me vi la necesidad de ingresar o al conservatorio o a la Escuela Nacional de Música. Fue de la forma cuando, como yo inicié mis estudios precisamente formales de música. Fue muy bueno para mí porque fue descubrir el tan amplio que es prácticamente infinito universo de la música, que la música son las músicas, ¿no? Un personaje muy importante para mí en ese momento, y de alguna manera lo sigue siendo, no el único, pero sí uno de los fundamentales, es el compositor mexicano Julio Estrada. Entonces mis amigos continuaron por el camino del rock, yo me quedé solo, pero con un universo mayor. Y fue así como de repente ya yo estaba en esto de lo que llamamos, lo entre conmigo, música contemporánea. Como dicen, lo demás es historia. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Y vamos con la siguiente pieza, también de Eduardo Soto Millán, que se llama Gnomos. Es una pieza para percusiones, 12 cajas de música. Y está dirigida al plexo solar. Es una obra que se debe escuchar, si tienen la posibilidad, de manera fuerte, con cuatro bocinas. Aunque sea estéreo, no importa. y sitúense en medio y van a experimentar algo especial. Bueno, pues los dejamos con Nomos y regresamos en un rato. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Y bueno, estamos aquí charlando y las anécdotas de cuando se dan y cuando no se dan las piezas muchas veces. Pero bueno, Eduardo, ¿qué pasa con el periodismo en cuestión de música aquí en México? Nada. Siguiente pregunta. El periodismo en general, yo creo que es rico. También yo creo que el medio periodístico en este sentido es mejor, hay gente muy, muy talentosa, muy, muy entusiasta. Sin embargo, dentro de ello, y me refiero a entusiasta en general en los medios escritos o electrónicos, creo que vamos mucho mejor. Sin embargo, dentro de ello, referirnos a lo que es la crítica musical, pues no tan bien, porque creo que hay muy pocos, muy, muy, muy pocos críticos musicales, pero de esos pocos hay aún la cantidad de espacios donde estos críticos pueden publicar es aún más reducida, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues podemos decir que la crítica, como resultado, así como dónde está la crítica, que se pueda leer, etcétera, etcétera, pues es muy pobre en realidad, no la hay. Tal vez la lógica nos diría que qué mejor que el músico, que el compositor, etcétera, que tiene todo el conocimiento, es quien mejor puede hacer mejores críticas, ¿no? Bueno, ya de entrada, no necesariamente un gran músico puede ser un gran escritor, ¿no? El conocimiento no es sinónimo de tener la facilidad de la pluma que expresa lo que realmente queremos decir. Por ejemplo, son muchas cosas. Pero, bueno, recuerdo otro caso que de alguna manera, o de muchas maneras, es como la herencia de Juan Vicente Melo, quien has mencionado, que no es sino, o no fue sino José Antonio Alcaraz, que precisamente uno de los fundadores de la revista Proceso, y él, hasta que falleció, hizo la columna de crítica musical. Bueno, él también un personaje a la manera de la antigüedad, que componía, eventualmente tocaba, pues eso ya lo... muchos años antes de fallecer lo dejó, pero componía, escribía, hacía teatro, dirigía, etcétera, y escribía precisamente no solo crítica, en su caso no solo crítica musical es lo que hacía, sino también crítica de teatro. A mí me parece que los estudiantes no deben esperar, y creo que no lo hacen muchos de ellos, a que terminan sus estudios y entonces inician su carrera profesional. Yo creo que la experiencia misma es algo muy importante, de tal suerte que al ser aún estudiantes, creo que es importante componer más allá, o al menos a nivel de intención, más allá de estos, en ese nivel, de estos ejercicios, sino componer con una intencionalidad ya de profesionalismo en todo sentido. Justamente en el Foro Internacional de Música Nueva, uno de sus postulados, por su fundador, Manuel Enríquez, desde el principio, él dio espacio, no en el primer foro, en 1979, pero en el segundo foro, creo que lo hizo nada más en el segundo y tercero, según recuerdo, dio un espacio en cada uno de estos dos años, un concierto para jóvenes compositores de su momento. Me consta, yo estuve en ellos, por eso lo recuerdo bien, y fue muy polémico. Porque había voces que decían, pues qué bueno, hay que escuchar a los jóvenes, pero el otro lado de la moneda era, pero cómo, en un evento de profesionales y además internacional, cómo al maestro se le ocurre poner ahí las voces de los jóvenes que están empezando, no tienen el nivel, en fin, fue muy polémico. Pero yo creo que en eso, porque si nosotros no damos el espacio para escuchar las voces de los jóvenes, pues es más complicado para ellos, ¿no? El objetivo es la oferta musical, es decir, el objetivo es ofertar lo más ampliamente posible la música de nuestros días, pues, al público. Ese es el objetivo, el público es el objetivo, de tal suerte que por eso hablamos de los jóvenes, pues los jóvenes deben ser, ellos deben escucharse y el público deben escuchar lo que están haciendo nuestros jóvenes compositores. Ya terminé. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida. Y vamos con el siguiente track, que se llama Despertar de Luz, también de Eduardo Soto Millán. Esta es una obra de 1990 y regresamos en un rato. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. Seguimos aquí con Eduardo. Y bueno, pues ahorita precisamente estábamos platicando acerca de esta relación entre la música y lo social. ¿Qué pasa con ello, Eduardo? ¿Por qué hay quienes se interesan y hay quienes dicen que la música no debe de tener esta función? Bueno, se dice, y yo creo en ello también, que el trabajo creativo es una de las actividades más íntimas del ser humano, ¿no? Y bueno, yo creo que sí lo es, ¿no? Pero es como cuando estás por ahí, algún lado en tu casa o en otro lado, sentado pensando de ti mismo, de tu vida misma, o de tu familia, o de cualquier cosa, y en efecto, tal vez te aíslas para tener este momento de reflexión y meditación, pero el contenido que estás haciendo no necesariamente es solo de ti mismo, sino es, estás aislado, pero es en realidad, muy probablemente en relación a algo de tu realidad externa, ¿no? Es decir, externa más allá de tu cuerpo. Entonces yo creo que el arte es válido. Creo que Oscar Wilde, me parece, no estoy seguro, creo que era Oscar Wilde, fue Oscar Wilde quien dijo que, en otras palabras, pero que el arte que imita la naturaleza, pues es un arte falso, es un arte decorativo. No es lo mismo la flor natural que la flor de plástico, ¿no? Entonces, es en este sentido que yo prefiero la flor natural a la flor de plástico, aunque la flor de plástico dure más, pero no es vida. Y el arte es vida, porque el arte somos nosotros, ya lo decía, ¿no? Es un reflejo, es una parte, es una extensión de nosotros. Y cuando nos vamos, si la humanidad se extingue, lo que quede, el arte va a ser muy importante para quien vea lo que fue esta humanidad, ¿no? Realmente ahí estamos nosotros. Es así que, de manera, digamos, más mundana, ¿no? En mi caso al menos, no me aparto. Yo estoy consciente que soy un producto de mi pasado y de mi presente, ¿no? De mi realidad actual. De tal manera que yo sí, muchas veces, seguramente de forma inconsciente, pero con frecuencia de manera consciente, creo obras que, si tú quieres, a veces por necesidad de propia expresión, obras que tienen que ver de pronto con algún tema específico, para bien o para mal, ¿no? Que no solo que me impacta, sino que nos impacta. Justamente, como ejemplo, la obra que hace poco acabo de estrenar con Horacio Franco como solista en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, José Luis Castillo, que es el director titular dirigiendo la orquesta, hace poco fue el estreno. Esa obra se llama Todas Nuestras Voces, y es una obra, es como un grito, una especie de grito, metafóricamente hablando, porque si amigos que nos escuchan, si tuvieron la oportunidad de estar en el concierto en una de las dos ocasiones que se hizo esta obra, no es una obra realmente, bueno, yo digo que es un grito, no es una obra así que se pudiera pensar así como muy fuerte, así fortísimos, no. Pero sí es un grito en el sentido de que representa la imposibilidad o la pobreza, en más de un sentido, no solo la pobreza de no tener dinero y no tener que comer, sino la pobreza en cuanto a que muchos mexicanos, lo sabemos, no son voces escuchadas. Y no hablo de los gobiernos, hablo de todos nosotros. Por razones distintas, nos ocupamos tanto de nosotros que poco hacemos por los demás. A veces porque no podemos, pero muchas veces porque no queremos. Y hoy, en las condiciones en que últimamente ha estado el país, por supuesto todos queremos un país mejor, creo que todos hay algo que todos podríamos hacer. Entonces, el ejemplo de esta obra, decía yo, es una obra que se llama Todas Nuestras Voces, porque es un grito, es una necesidad, un decir, oigan, no somos los únicos, hay muchos mexicanos que están muriendo de hambre y de enfermedades, y siempre criticamos a los políticos, al gobierno en turno. Yo creo que con frecuencia tenemos razón, pero ¿y qué hacemos nosotros, no? ¿Cuántas veces vemos en una calle a alguien que pide un pan y piden pan y no le dan? Creo que hay mucho que podemos hacer. Bueno, este es un ejemplo de obra que se vincula con esto. Otro que se me ocurre en el momento, Corazón Sur, que compuso en 94 para el movimiento zapatista. Ese también fue, creo que puedo decir también, una especie de grito, un canto desesperado por darme cuenta. Yo me deprimí porque yo realmente sí vivía en mi mundo, ¿no? Para bien o para mal, bonito, feo, con todos los problemas que sabemos. Pero de repente me di cuenta de lo que estaba pasando ahí en Chiapas, así como está pasando en Oaxaca y pasa en tantos lugares. Y además hay comunidades cuya información no nos llega a nosotros, pero hay más comunidades en el país que la gente se muere, ¿no? Y no estamos haciendo nada. Bueno, creo en este arte y muchas veces de manera consciente hago obras en este sentido, con alguna especie de función social. Alguna otra ocasión escribí una pieza para Huautla, Oaxaca, y cuyas regalías del disco, que debo decir, en esta música rara, no necesariamente no es como la música comercial, ¿no? que son grandes producciones de disco, por lo tanto son grandes producciones, resultados económicos. No es así, pero en la medida de las posibilidades, proporcionalmente, en ese caso también fue una grabación, un disco que se llama Oyesta, y las regalías que me correspondían estuvieron siendo donadas al pueblo para comprar alimentos. John Cage decía que, bueno, decía muchas cosas. Una de ellas es que lo que necesitamos es un arte para todos, incluso un arte hecho para todos. Yo creo que todos, de origen, como seres humanos, creo que podemos ser, crear, somos creativos, ¿no? Arte o no, arte puede ser una etiqueta, pero creo que todos somos creativos. Pero el hecho mismo, el proceso mismo creativo, nos libera. Eduardo, ya para terminar, ¿en dónde te puede ubicar la gente? ¿Cómo te puede contactar? ¿Dónde puede conseguir tu material que has elaborado y todo eso? Ah, bueno, por fortuna para mí, las grabaciones que se han hecho de mi música, pues ya van saliendo, se van agotando, ¿no? Justo debo reconocer que por dedicarme a otras actividades como la crítica, la organización de los conciertos y esto, no he tenido tiempo de hacer nuevas grabaciones. Esta que escuchamos, Nomos, es una pieza, ya lo dijiste, Oscar, una pieza antigua, pero es una grabación que se hizo el año pasado. Entonces, de pronto soy invitado con algunas obras para ser grabadas. Pero bueno, no sé si puedo decir nombres de las tiendas, pero estas tiendas de discos que todos conocemos, que lleva una M, una I y una X en la primera de las dos palabras, la segunda es una U y una P, ahí se encuentran, no necesariamente por mi nombre, esa puede ser una referencia, Eduardo Soto Millán, pero busquen en el área de música, la llamada música clásica, ahí buscan música mexicana, y en el amplio hay unos lugares más que en otros, que la cantidad de discos de la música de nuestros días y de música mexicana es notoria. Ahí buscan en la música mexicana, en distintos ensambles y solistas, y por ahí pueden encontrar música mía. Yo haré lo mismo porque no tengo algunos de mis discos. Facebook no hay algo de tu material. Sí, por supuesto que sí. En Facebook, que es facebook.com/sotomatli, ahí pueden encontrar, hay muy poco, y eso recientemente algunos amigos músicos han subido obras mías, porque pues yo no he querido hacer eso en realidad, pero ahora no me he opuesto. Justamente hasta donde sé, ahí pueden encontrar una versión de Corazón Sur, con un percusionista rumano que acabamos de poder escuchar en el Foro Internacional de Música Nueva que terminó, Mircea Ardeleanu, y un ensamble italiano, Corazón Sur. También con la Orquesta Sinfónica del Estado de Querétaro, con la dirección de José Guadalupe Flores, y los solistas Alejandra Barrientos y Héctor Larios, salterio y piano respectivamente. Es una obra para salterio, piano y orquesta. Esa obra también ahí la pueden encontrar. Esa obra se llama El Breve Momento de Vida. En fin, busquen, hay 3 o 4 obras por ahí, ya no me acuerdo cuáles otras, pero sí hay ahí en YouTube. Y desde luego, amigos, si quieren escribirme con mucho gusto, en la dirección electrónica sotomatli-wi@hotmail.com. Repito, sotomatli-wi@hotmail.com, y con gusto estaremos en contacto y les puedo invitar a mis próximas actividades. Asimismo, ahí está mi página. Pues muchas gracias, Eduardo, la verdad que es un gustazo tenerte aquí. Y pueblo, pues nosotros nos vamos. Recuerden que estuvo con ustedes Orlando Canseco, y nos vamos con esto que se llama Música para una Llama Violeta, y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Hasta luego, amigos, y espero encontrarnos pronto. Pues bueno, nos vemos y ahí les dejamos esto. Bye. Thank you.